El cubiteño Héctor Gómez Tamayo es un productor tabacalero que alcanza resultados positivos en la labor que desempeña, además de contribuir a la siembra de cultivos. El cultivo principal es tabaco. Contamos con 2 hectáreas de tabaco, 1 hectárea de reforestación y 2 de yuca que estamos sembrando en estos momentos. ¿Y específicamente en esta área qué es lo que hay? Bueno, en estos momentos nos encontramos en el área de la lombricultura. Nos dimos la tarea de preparar un área para la producción de humus de lombriz con el objetivo de fertilizar. ¿Este fertilizante va hacia la hoja del tabaco o hacia la postura? Bueno, este fertilizante se puede utilizar en las dos. Se puede utilizar mejorando el sustrato para la hora de la producción de postura. Se puede utilizar también, como lo estamos haciendo nosotros, en la aplicación de fondo al campo y así el mejoramiento de suelo. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, el procedimiento es sencillo. La alimentación se puede lograr mediante el abono orgánico de vacuno, de vaca, o la cachaza, que es lo que estamos haciendo ahora. Conozco que usted es el mejor productor de tabaco del territorio, específicamente enclavado en esta CCS. ¿A qué se debe este resultado? Bueno, en realidad sí, salimos en la campaña pasada como mejor productor de tapado de la provincia de Camagüey, dado a los rendimientos que obtuvimos. Y entonces, bueno, lo que estamos es trabajando, combinando la técnica que hace falta incorporarla bastante en este sistema. Con la tenacidad y constancia del productor cubiteño Héctor Gómez, se logra el aporte decisivo en la calidad de la hoja exportable del tabaco y no descuida otras producciones importantes en la alimentación del pueblo. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.